Ya comienza El Horcón de mis Mayores. Nueva emisión del Horcón de mis Mayores. Desde acá les cantamos a nuestros mayores, por supuesto, reivindicamos el poder de esta música, la música folclórica, la que nos gusta y con la cual nos encontramos domingo tras domingo desde las 11 horas en FM San Javier, la radio del pueblo, el Horcón de mis Mayores. Nuestra raíz se vuelve música. Estamos, como decía, desde la radio San Javier. Este nuevo ciclo, el ciclo 2025 del Horcón de mis Mayores. Esta primera media horita, esta vez va a ser dedicada a Ramona Galarza, la novia del Paraná. Música de chamamé, música del litoral para esta mañana de domingo 16 de marzo de 2025. Así que hecha ya la presentación, voy a decir que se pueden comunicar con nosotros al 3544-537-626. Ese es el número de la radio, 3544-537-626. O a mi número personal, 3544-650-371. Juan Sumaeta, llego desde Luyaba a la localidad de San Javier para proponerles este espacio dedicado a la difusión de folclore a través de historias y a través de muchas canciones y mucha música. Ya volvemos para comenzar propiamente dicho con Ramona Galarza y lo que se dice la parte más especial de este programa, El Horcón de mis Mayores. Nuestra raíz se vuelve música. Muchas gracias por estar del otro lado. Raza del Guayaquil, la selva no te ha olvidado. Tu alma guaraní perdura en el suelo amado. Ramona Modesta Oneto Galarza nació en la ciudad de Corrientes el 15 de junio del 40. Inició en el canto desde su más temprana y tierna infancia, realizando sus primeras incursiones artísticas en fiestas familiares y escolares. En su adolescencia integró la Orquesta Folclórica de la provincia de Corrientes, dirigida por Nahum Salís, donde compartió el rol de solista con Ernesto Dana. En el año 58, y a instancias del maestro paraguayo Herminio Jiménez, director musical y amigo de su padre, participó de la película Alto Paraná, dirigida por Catrano Catrani, y allí interpreta un pequeño papel cantando Kilómetro 11 a capela. Alentada por Herminio Jiménez, decide radicarse en Buenos Aires entonces para continuar su carrera artística. Su primera grabación de un disco de pasta simple fue con el sello discográfico Odeón, grabación a la que llegó nuevamente con Herminio Jiménez, que iba buscando al director artístico que era su amigo, pero había sido reemplazado por Fernando López, quien después de escucharla le dijo: ¿con ese nombre vas a cantar? Así decidió usar el apellido de su madre para su nombre artístico y con él grabó su primer simple, Kilómetro 11. Vamos a escuchar entonces en el aire del Horcón esta canción, este chamamé emblemático. Yo llevo de nuevo a implorar tu amor. Solo hay tristeza y dolor al hallarme, mon brú. la culpa amante alejó de todo lo que he sufrido. Por eso es que he venido a Canguetearico. Ni que enderezarás que un día este canto te has dicho llena de amor de leyenda buá. Chenday, cuajayan, gaité, si existe en tu pensamiento que el puro sentimiento le recobachere que anin de poche, anga chendive pues engañete, mante areco. Chenday, cuajay, si agata buá hasta aquí de nuevo a implorar tu amor. Solo hay tristeza y dolor al verme lejos de ti. Culpable tan solo soy de todo lo que he sufrido. Por eso es que he venido y triste, muy triste soy. Nunca vayas a olvidar que un día este canto te ha dicho llena de amor. No podré vivir, por eso quiero saber si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento que me supiste tener. Olvida mi bien, el enojo aquel, y así nuestro amor irá a renacer, porque comprendí que no sé vivir así sin tu querer. Así nuestro amor irá a renacer, porque comprendí que no sé vivir así sin tu querer. Después de firmar contrato con Odeón, fue presentada a un locutor correntino que trabajaba en Radio Splendid. Comenzó a hacer programas al mediodía y a la noche con orquesta y conjunto en el auditorio de la radio, siempre repleto. Eso le consiguió nuevos contratos para presentarse en confiterías selectas de Buenos Aires y luego para recorrer el país. La fuerte migración hacia la capital desde el interior del país de los años 50, el progresivo retiro del tango de los primeros lugares de consumo, la aparición de la televisión como boca de difusión y muy especialmente la gran explosión de la industria fonográfica por una segunda oleada de popularización de los aparatos reproductores de los modernos LP, hicieron explotar las músicas regionales y aunque dentro de esos folclores no todos fueron igualmente favorecidos, el chamamé explotó en las clases populares y a Ramona le tocó ser probablemente la más favorecida por esa corriente. Dice que por el lugar del que viene no podría cantar otra cosa que chamamé. Es la música de allá, es muy arraigada en nosotros y como nuestras comidas, nuestras costumbres. Por eso, cuando los correntinos nos venimos para Buenos Aires, nos traemos todo para acá. Eso decía Ramona por aquellos años. Sus primeros simples fueron un éxito inmediato. Y entre ellos podemos destacar La Vestido Celeste, que a continuación compartimos. Alma guaraní, quietud en los naranjales. La Vestido Celeste, es de miel el beso. sultana en flor, mi cuñata ahí, escucha el cantor que te canta así. Virgen Montarán de mi Taragüí, sos el dulce afán de tu cunumí. Escucha el cantor que te canta así. Virgen Montarán de mi Taragüí, sos el dulce afán de tu curumí. En 1961 se casó con el productor de Odeón que le dio su primera oportunidad, Fernando López. Ese mismo año grabó La novia del Paraná, nombre con que el público comenzó a llamarla. En realidad, la novia del Paraná es Corrientes, como dice la canción de Osvaldo Sosa Cordero. La novia eterna del Paraná, quien te vio alguna vez y jamás te olvidará. Escuchamos entonces La novia del Paraná. Echar a volar al viento. Muy hondo en la historia correntina, por Cinque del Norte al paso de los Sabás, quiero recordarte, pueblo de mis mocedades, antes que tus ranchos queden sepultados por el arenal. Añoro tus quintas de enfilados naranjales, tus chinas maduras quebradas sobre el maizal. Cuando al recordarte digo este cantar de Caacatí a Murucuyá, más de 15 leguas hay que atravesar. Voy al trotecito cruzando el palmar, cantando bajito, pronto he de llegar. A tu costado el bravo Santa Lucía, vigilan tus aguas los nativos yacarés, y al norte el camino cambiante lonja de arena llega a las barrancas donde sobre el río se intenta el bate. Quisiera arrancarte de tu siesta provinciana, gritarle a tu gente que no te deje morir, echarte a la cara mi sangre de Correntina, por ver si despiertas de tu antiguo sueño, viejo Caacatí. De Caacatí a Murucuyá, más de 15 leguas hay que atravesar. Voy al trotecito cruzando el palmar, cantando bajito, pronto he de llegar. La la la la la, la, la. A partir de entonces su carrera no tuvo techo, participó en cuanto programa de radio y televisión existió, ligado o no a la música, y se convirtió en parte de la farándula de entonces. Esto significa que se hizo conocida aún entre quienes no consumían su música como primera elección. En las siguientes décadas grabaría más de 20 álbumes y participaría en otras 8 películas. Ramona Galarza alcanzó también un importante éxito internacional, sobre todo en el Paraguay, donde durante años hizo una actuación semanal al menos. En el año 78 grabó junto al acordeonista curuzucuateño Tarragó Ross el disco Los Grandes del Litoral, editado por el sello Odeón, donde Ramona interpretó clásicos como Cambacuá. Vamos a escucharlo. Alma guaraní, lamento de los con el maraca va mi corazón, viva la función de mi Cambacuá. Debajo de la enllamada se enchevera el pelotón, lo mismo que en odillada de tropero charabón. En tanto que don Palucho cuida del chipambocá, mi arritan botimbo y pucho mientras bailan los cambas. La simpleza de su interpretación, enhebrada a un gusto popular, transformó a Ramona Galarza en la referente del género tradicional. Eso mismo la diferenció de otra representante de su región, Teresa Parodi, de a quien ya le hemos dedicado un bloque especial acá en El Horcón de Mis Mayores el año pasado. Teresa venía como una renovadora de la canción social. Las dos parecían caminar por veredas opuestas de la misma música. Decía Ramona, yo a gatas era una cantora popular y ella una creadora de la nueva generación, pero me molestaba que la gente dijera cosas que no eran ciertas, cosas para enemistarnos porque teníamos estilos diferentes, y está bien que así sea. Por suerte la conocí, fue algo muy lindo, cantamos mis chamames clásicos y los temas de ella. Yo lo disfruté mucho, siempre lo estamos añorando. Se refiere al espectáculo Correntinas que las llevó por todo el país, concluyendo con varias noches en el Luna Park y terminó en un memorable disco compartido que tuvo dos volúmenes, el número uno en el 95 y el número dos en el... Perdón, el número uno en el 93 y el número dos en el 95. A mi Corrientes por A, por estas grandes cantoras compartiendo el cancionero tradicional y el nuevo de Teresa. Vamos a escuchar entonces Teresa Parodi y Ramona Galarza, a quien estamos dedicando este bloque, a Mi Corrientes por A. A Mi Corrientes por A, en donde te conocí, correntinita y botú, de labios color rubí, mi pena se hace canción cuando te quiero soñar. Entonces el corazón y el alma quieren cantar. Yo nunca sabré por qué y cómo llegaste a mí, en cambio no olvidaré te espora bajo el cielo azul te recordaré. Nunca te olvidé, dulce amor de ayer. Y en la soledad de mi noche cruel solo sé cantar cariñito fiel. De lo que fui, acuérdate de un clavel y de una noche de abril, acuérdate de un jazmín, acuérdate dulce amor de un largo beso y después dos lágrimas y un adiós. No quiero decirte más, mi correntina y tú, que yo me muero de amor y que mi amor eres tú. Y si no puedo tener la dicha de verte más, que viva siempre feliz en mi corriente esporal. Bajo el cielo azul te recordaré. Nunca te olvidé, dulce amor de ayer. Y en la soledad de mi noche cruel solo sé cantar cariñito fiel. Como ocurrió con todos aquellos que fueron parte central del boom, que tuvo su pico de masividad en la década del 60 y parte de los 70, momento en el que otras músicas empezaron a ocupar entonces un lugar más protagónico. Pero Ramona jamás perdió vigencia y siguió trabajando prácticamente hasta el último momento de su vida. Se enchamigó con comodidad y apertura mental con artistas de generaciones posteriores y de estilos diferentes. Giró por muchos países de América y llegó a actuar en el Lincoln Center y en el Carnegie Hall de Nueva York. Viajó para presentarse en Australia y Europa. En 1985 y en 1995 recibió el premio Conex a la mejor cantante femenina de folclórica en cada una de esas décadas. Y en el 2008 fue reconocida por el Senado de la Nación por su aporte a la cultura. En enero del 2020, en el marco de la Fiesta Nacional de Chamamé en su provincia, hizo su última presentación pública y recibió un homenaje del vicegobernador. Y de no haber mediado las restricciones de la cuarentena, seguramente hubiera tenido alguna otra presentación en la primera mitad de ese año. Vamos a escuchar Nendy Bay junto a María Ofelia en vivo en esa fiesta, en la del 2020, Fiesta Nacional del Chamamé. Nendy Bay, entonces María Ofelia, pero con Ramona Galarza. Susurro de escena que serán por ti. noche blanca de azares perfumado, la trova que en tu ventana florecerá, y la ópata de tus besos y pura te irá repitiendo che, en el día y soñar en flor y burbuja, ya escuchar el amor de mi para acá, la que en su sentido no está fuera, sino repetir che, en el día y soñar en flor. Los sones en mi guitarra durmiendo están, de pronto para cantar te despertan, y bajo la clara luz del tarahui susurros de serenata serán por ti. La noche blanca de azares perfumará, la trova que en tu ventana florecerá, y la hojada de tus besos y por aquel te irá repitiendo chel, tremendo y bello, pasionario en flor y burucho chel, escuchar el amor de mi barca, en su sentido y mi total, sino repetir chel, tremendo y bello. Ramona Galarza regaló a Corrientes su voz y su nombre. Con él triunfó en Buenos Aires y la conoció el mundo. Es la eterna novia que prodiga su amor a un río embravecido, que reposa sus aguas cuando la escucha recitar los versos de Sosa Cordero. En ese idílico romance navegaron sus sueños. Ramona falleció el 22 de septiembre del 2020 en la ciudad de Buenos Aires con 80 años. En una de las últimas entrevistas que le realizaron, le preguntaron cómo veía el chamamé en la actualidad y respondió: creo que además de los correntinos que siempre están escuchando nuestra música, hay un público nuevo que se está acercando. Creo que es porque el chamamé se baila abrazado. Los correntinos no somos los dueños del chamamé, a nosotros nos gusta compartir. Dentro del mismo litoral hay diferentes estilos. Yo soy de la ciudad de Corrientes, que es la que tiene el chamamé, pero Formosa tiene una influencia más paraguaya y Misiones un costado del inmigrante europeo. No nos sentimos dueños, pero amamos nuestra música y tenemos incorporado el chamamé hasta en nuestra forma de hablar. Vamos a escuchar para despedirnos la canción correntina Río Manso, grabada en 2014 en Encuentro en el Estudio, el programa de Lalo Mir. Es hermoso poder compartir esta música en este programa, emocionarnos con los versos de las canciones y con la raigambre profunda que estos cantores, estas cantoras han tenido con su estilo, con su género, con lo más profundo del mensaje que han compartido y han llevado consigo a lo largo de su vida. Que han regalado, han ofrendado a quienes le han escuchado. Así que con Río Manso nos vamos y cerramos esta primera parte del Horcón de Mis Mayores en esta hermosa mañana, casi mediodía de domingo. La heredad natal. Correr el río, le dije casi en silencio, vas a tener que andar mucho para ganarle a mi sueño. Y

exquisitas comidas al plato y cordialidad en la atención para una gran experiencia gastronómica. En las Chacras de La Paz, sobre Ruta 14 y Calle Principal. Abierto viernes, sábados y domingos por la noche y domingos al mediodía. Mis seres queridos, que reservas al 2664-484813. No te metas con mi hermana. Solo pensando en volver. Seguimos en el horcón de mis mayores. Del Horcón de Mis Mayores, transmitiendo desde FM San Javier 89.3, la radio del pueblo. El Horcón de Mis Mayores, nuestra raíz se vuelve música. Ha pasado Ramona Galarza en este primer bloque, que hemos contado toda la historia del recorrido de esta gran cantante que ha propuesto el chamamé, la música tradicional del litoral, como su emblema y que la ha acompañado durante toda su vida. Ahora empezamos con un bloquecito dedicado a la difusión, y en este caso vamos a empezar con la cantora Melina Budini. ¿Así se llama? A ver, porque no quiero decir mal y después sí. Melisa Budini, ahora sí. Paranaense ella, de Entre Ríos, nacida en el 84. Cantó desde siempre, pero inició estudios formales a los 14 años. Hizo la carrera de composición musical en Córdoba desde el año 2003. Ha formado parte de numerosos coros de agrupaciones de percusión afro-uruguaya. En este caso, Melina nos va a acompañar con esta canción que se llama, a ver, ahí la encontramos, Pena Penita, acompañada por una orquesta que se llama La Suculenta. En el aire, el Horcón de Mis Mayores, Melisa Budini, Pena Penita, junto a La Suculenta. Tierra. que reverdezca. Ahora vamos a continuar con Ecopla. Es un grupo de música latinoamericana y folclórica conformado por jóvenes oriundas de Tigre y Escobar de Buenos Aires. Interpretan ritmos y formato del folclore argentino, desestructurando y vinculándolo con otras sonoridades. Lucía Carabajal en voz, Verónica Giordano en guitarra, Candelaria Portillo en batería y Sol Portillo en sintetizador. Todos ellos caerán, se llama el título de esta canción en el aire del Orcón de Mis Mayores, Ecopla. Mamá, se llevaron a María Marta y a César Marta y a César. Cuando se lo llevaron me dijeron que va a volver y que no haga nada. Los ojos secos de buscar tu rostro en esta inmensidad que esconde detrás de mí, aroma propio del pensar, te ha vuelto presa, regresa a mí, que llamado a tu paz. Yeah. teníamos dentro del cuerpo algo que nos empujaba a que no podemos parar. Pasaba Ecopla, ahora vamos a seguir con Folclore de Mujer. Ellas son oriundas de Mar del Plata. Adriana Torreira, Puli Ríos, Alina Luisiana Colombo. Bueno, de Mar del Plata para el mundo. Son mujeres haciendo folclore. Esta canción se llama Posadeña Linda, del maestro Ramón Ayala, en la versión de Folclore de Mujer. Resumen en un recuerdo lo que sus ojos fueron mirando. Y me fui por la bajada vieja, donde un día conocí el amor. Y crucé por sus calles de tierra con el alma llena de ilusión. Pero solo me esperaba el río acariciándome el corazón. Río, río. Caminos, me sigues con tu misterio. ¿Qué tienes mi tierra roja con tus noches embrujadas, tus mujeres, tus gurises, Cerro Azul y Candelaria, y el grito de los hacheros brotando por las picadas? ¿Qué tienes mi tierra roja que me vas doliendo? La barranca de los pescadores, la canoa o el camalotar, el perfume que en la noche enciende mi posada lleno de azahar. Todo, todo vuelve con tu imagen y la tierra comienza a cantar. Río, río. Vamos a continuar con la China López, Milagros López, que nos va a traer una hermosa versión de la chacarera El de Fuego, de Marcelo Gómez. Vamos a escucharla entonces, la China Milagros López, El de Fuego. Perdón, y me autocorrijo ya nomás, porque vivo metiendo la pata. Marcelo Gómez es alguien que ha cantado esta canción, La Chacarera del de Fuego, pero es de Kike Oyola. Y me acordé justo. Pasa que la tengo muy vinculada a Marcelo Gómez, ya la vamos a escuchar a la versión de Marcelo Gómez, que es buenísima también. En este caso va a ser la de la China López, Milagros López, el de Fuego de Kike Oyola, el friense Kike Oyola. Y se acortan las distancias para las almas. Salió un bailarín inquieto contando asombro de sus sentidos. Con tanto asombro se hizo espejismo. En la zamba del tiempo, sus ojos miró la luna, rodó la luna por ese monte. Se hizo pañuelo y manto del hombre. Como soplando en las ramas, un viento bajó del árbol cual remolino, brujo y hermano, dibujando en el gredal humano. Ya amanece, se aparece. Espera creando las sombras, bailando el hombre, bailan las hojas, bailan las plumas, la sangre brota. Sus pies golpeando su suelo, mensajes llenos de polvareda que viajan al centro de la tierra. De frente a su destino, un algarrobal descalzo donde baila una niña de fuego, donde bailan su alma quemado. En el ardor de la siesta anda el bailarín brillando, enloquecido gira en su vino, enloquecido en sueño y malambo. Y oscurece, se aparece, espera abrazando sombras, bailando al hombre, baila las hojas, baila la noche, la sangre brota. Muy bien, y así llegamos al final de esta emisión del Horcón de Mis Mayores. Como siempre, un placer poder compartir. En este caso vamos a cerrar con Pampa Arriba. Ellos son del sur de la provincia de Santa Fe. Dice lugares como Chabasca, Silda y Villada. De manera independiente, desde 2020 han creado su primer álbum, un EP que se llama Piso, en el cual fue grabado y estrenado a principios del 2021. Germán Siciliani, Franco Mariani, Alejandro Hernández, Martín Fernando Suárez, Pampa Arriba. En este caso nos van a compartir esta chacarera, bien conocida, Chacarera del Sufrido. Con esta nos vamos y nos reencontramos el próximo domingo a partir de las 11 de la mañana. Recuerden que ahora queda una horita de música, va a ser un recital de Don Olimpio en su peña que se llama La Olimpeña. Así que lindo para escuchar a Don Olimpio, orquesta de música folclórica, que hace una peña y la ha grabado en altísima calidad, así que la compartimos luego en la horita de folclore del Orcón. Un placer siempre compartir. Hasta la semana que viene, domingo de 11 a 12 o a 1 si se quiere. Nuestra raíz se vuelve música desde FM San Javier para donde usted esté del otro lado. Hasta entonces. La mala suerte se arrima. Para mí no hay rosas, para mí todo es espina. ¿Para qué decir que sí si el zonco y dice que no? ¿Para qué pedirle al río el agua que pasó? A tanta Dios yo le pido que baje hasta Saladina, que me indique cuál es el sendero de mi vida. Muchas noches he pasado buscando esta chacarera, cuántas noches pasaré buscando compañera. Chacarera se me hace que estoy de fiesta, y es como un rayito en una noche de tormenta. A mí no me compadezcan, ya tengo el alma sufrida, soy como el cacuy que anda penando por la vida. Yo me parezco al quebracho, soy fuerte como sus fibras, que se vuelven piedra cuando el tiempo los castiga. Muchas noches he pasado buscando esta chacarera, cuántas noches pasaré buscando compañera.